FM. Siempre. Siempre. I feel like today's the day. Looking for the words to say. I don't wanna lose you. Boston, recordando a Boston con su famoso Amanda en la FM siempre. Sandra Lomas nos escribe a esta hora y quiere pedir la canción de Titanic. Por aquí está también Ellen Tavares que quiere pedir la canción Hotel California. Más adelantito, Etienne, muchas gracias por estar conectadita ahí. Ahí está también Sebastián Giraldo 37, que quiere pedir a Angel de los Rolling Stones. Y si es posible una canción de Supertramp, nos dice por aquí Reinaldo Márvarez. Aquí estamos con canciones inolvidables, amigos. Unas canciones y unos artistas que definitivamente vale la pena escucharlos y muchos de ellos programados por ustedes. El caso de Celine Dion de la película Titanic o Titanic, My Heart Will Go On, Mi Corazón Seguirá. Benny King con su Stand By Me. Y mientras se queda Benny King, llega Glenn Medeiros con Nothing Gonna Change My Love For You. Pero antes, aquí está Chris Isaak, una época noventera de la música bellísima. Aquí traemos este llamado Wicked Game en esta noche de baladas, la noche de las baladas americanas, con la FM siempre. No,

Baladas Americanas en la FM. Saludo a Gisela Riaza, por aquí está Mauricio García, Leonardo Cadavide, Joana Correa, nos dan like también Mauricio Patiño, gracias muchachos por estar ahí conectaditos con la FM 106.9 y muchos que también a esta hora nos escuchan y nos escriben. Ahí está por ejemplo Eric Helon, guión bajo Zapata, buenas noches clásico, te escucho desde Laureles, qué excelentes baladas, un abrazo. La número uno de los clásicos es la FM indiscutible. Gracias, gracias por estar ahí conectadito y gracias por esas palabras que definitivamente las recibimos no solo con humildad, sino que las recibimos con mucha fortaleza, nos dan una fortaleza espectacular. Todos esos mensajes que ustedes nos dejan cada noche aquí mismo en el arroba la FM Medellín. ¿Qué tal si a esta hora cerramos la hora con Kiss? Canción que pidieron ahorita, se llama Forever, algo de No Mercy con When I Die, y Led Zeppelin vienen muy setenteros con esta canción titulada Auto My Love. Qué bien por este gran teclado y una canción inolvidable en la noche. Thank you. baladas americanas. Estas son las baladas americanas.

to make it back someday. To want you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my love. I think you need to make your plan. I know now, just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go. Americanas. Broken Wings, una canción espectacular, definitivamente, que nos pide Guns Arroyave, clásico. Muy buenas noches, conectado desde Bello y como siempre con el mejor programa. Qué bien como me sonó esa canción de los Mr. mil gracias por el disco. Más adelantito, si es posible, Tonto Palpitar, listo. Vamos a tratar entonces de que haya ese Tonto Palpitar. Foolish Beat de Dabby Gibson. Más canciones llegan a continuación, amigos, con Rolling Stones, canción que ha sido pedida por ustedes. Madonna, después de Ainge, antecitos de Ainge viene Madonita con Lips to Tell. Scorpions con Still Loving You. Y aquí está Tracy Chapman con su famoso Fast Car en la FM. Los mejores sonidos suaves al terminar la noche. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the

inside. And when I die, I give on living. You'll always have my love singing you through. I'll be your angel up in heaven. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. I hear the echo of a promise I made when you strong.